Buenas noches, esto es Puente Alto Rock and Roll, siendo las 20.05 de un día jueves. Hoy día estamos a... se me había olvidado ver la 16. 16 de noviembre, compadre, ya llevamos muchos programas, vamos a cumplir los 6 meses de transmisiones, así que estamos re felices. Hoy día tenemos grandes invitados, compadre. Estamos increíble, una tarde de Puente Alto hermosa. Se ve increíble la cordillera, no sé cómo se ve tan claro, se ve precioso. Hoy día Puente Alto Rock and Roll está dedicado a la educación. Tenemos dos profesores, compadre. Viene un amigo que de una banda que se llama Gabriel, que es, la banda se llama Mal Profesor. Y además viene Víctor Ortiz Avendaño, compadre. Gran profesor de acá de la comuna, compadre. Profesor mío de la Liceo Industrial. Y venimos a hablar de todo un poco, de deporte, de básquet, de su historia de vida, de historia deportista, también del tema. De todo un poco, la verdad. Así que estamos acá en Puente Alto, compadre. Puente Alto Rock and Roll. Esta es la comuna del rock en la región metropolitana. Y nos vamos con los saludos que siempre estamos dando. Saludos puntuales está para Tati, Rebeco, que siempre nos escucha. El Andreita de acá del local de La Cabaña. ¿Ya? Para Fanny Orellana, que también me dijo que ya nos está escuchando, compadre, como siempre. Para Fabiola Barrera, que también nos escucha siempre, compadre, que siempre están mandando saludos. Y especialmente un saludo para mi colega, que también tiene un programa acá de radio que se llama Paola González. Así que, Paolita, un saludo para ti, tu programa, la voz del pueblo en Puente Rock, se está escuchando mucho, así que te felicito, estás haciendo un gran, gran, gran trabajo. Así que, nada, esto es Puente Alto Rock and Roll, saludo para todos los que están escuchando, tenemos grandes invitados hoy día, así que vamos, se nos viene pedazo de programa. Así que nos vamos con el primer tema de corte, Juan Carlos, para entrar ya, para nuestro Radio Escuchas, entrar en onda. Este tema es un tema de YouTube, compadre. Se llama With or Without You, de YouTube. Pedazo de tema en Puente Alto Rock and Roll. Y nos fuimos. With or without you. Ya, muchachos, eso fue YouTube en Puente Alto Rock and Roll. Espero les haya gustado, un tema medio lento, pero nada, está dedicado, me lo pidió la Tati Rebeco por la página, así que ahí estaba, cumplí contigo, Tati. Espero que haya gustado, pedazo de tema de YouTube, increíble. Y vamos a partir la entrevista, vamos a partir el programa. Mira, quiero dar, pon los aplausos, compadre. Por fin tengo a alguien, un amigo cercano, porque todos mis invitados en Puente Alto Exportación han sido como invitados sin conocerlos, pobre. ¿Cachai? En cambio, ahora tengo una persona que conozco bastante, hace muchos, muchos años, fue mi profesor. Ya, imagínate, Juan Carlos, fue mi profesor, fue mi entrenador de básquet. Ah, una persona increíble, con gran historia en el básquet de Puente Altino. El señor se llama Víctor Ortiz Avendaño. ¿Cómo está el bicho? Muy bien, un saludo a toda la audiencia y un placer estar aquí, ¿no? ¿Sí? Conversando contigo. Sí, para mí, compadre, es ahora, un honor, güey. Que cuática la vuelta. Ahora, demasiado grandes las palabras, ¿eh? Me compromete, pero bien. Sí, no, sí. Pero te lo merecí, porque la verdad, bueno, nos conocemos hace harto año, cuando estuve el tiempo de estudiar en la industrial, gran colegio. Para mí en esa época era, ahora no sé cómo está, pero ese tiempo era un gran colegio. Y nada, pues yo ahí nos conocimos, ¿cachai? El tema del básquet siempre nos unió y nada, pues para mí siempre fue como una especie de mentor en ese sentido, porque aparte hablábamos de política, hablábamos de básquet, hablábamos de varias cosas, ¿te acordáis, no? De todo un poco, ¿eh? La vida es así, de todo un poco, y no reuníamos ningún tema. Pero contarle a la audiencia respecto a ti. ¿Qué contar, güey? Que cuando llega Antonio, sí, cuando llega Antonio a entrenar. Ustedes conocen, bueno, los que conocen a Antonio es de estatura pequeña. Sí, soy bajo, claro. Yo mido 1.92 m. Sí. ¿Qué va a hacer este? ¿Qué va a hacer este weón? Nada, weón. Pero con el tiempo, bueno, y a mí me ha enseñado el deporte que lo más grande que hay que tener es el corazón. Claro. Para jugar, o sea, he visto jugadores pequeños hacer maravilla. Y sin duda tú jugaste, sí, pues, y jugaste harto, sí, básquet, sí, y le pusiste mucho color, sí. A mí me gustaba mucho, ¿cachai? Por ese mismo, uno de sus temas era el desafío, ¿cachai? Porque se supone que el básquet es un deporte de altura, ¿cachai? Y a mí cuando empecé a jugar con la papelera, con los chicos, la doméstica y todo, nada, pues todos eran altos, pues, entonces yo dije, ¿por qué no puedo jugar yo, pues? Entonces, también te decía, sí, es verdad, Juan Carlos sufre lo mismo, también es bajo, pues, entonces, ¿por qué no puede controlar, por qué no puede ser productor de una radio? ¿Por qué no? ¿Cachai? Entonces, eso, partió por eso. Y nada, pues, llegar al industrial en ese tiempo para mí fue ícono, compadre. Saber que había sido, por ejemplo, yo cuando me enteré, porque tú no lo contaste, que tú habías sido goleador del campeón El Domani, que en ese tiempo era un campeonato increíble. No, ¿se juega el campeón El Domani todavía, no? Por supuesto. ¿Todavía se juega? Sí, el campeonato Domani es el más importante de los campeonatos juveniles que existe. Exacto. Así que histórico. ¿Tú fuiste goleador? Sí, de ahí, sí, fui goleador del campeonato. Y fui goleador también de dos nacionales. Sí, en Valparaíso y otro, sí. Ay, bicho, increíble. Su hermano igual jugaba a la Corina, fue la seleccionada nacional igual que tú. Vengo de una familia que juega básquet en torno al deporte. Mi otra hermana, mira, la Corina fue como 18 años seleccionada chilena. Sí. Y la Pamela 7 u 8 años. Mira, que es mi otra hermana. Tu hermana más joven. Y una mayor que tengo, estuvo un año, digamos, pero se lesionó y. Pero también iba para. Para allá. Sí. Oye, el otro día hablábamos con un amigo, cuando yo volví a Puente Alto hace muy poco. Y la verdad, hablábamos con un amigo y me decía, de mi generación, me decía, oye, ¿qué pasa con los interescolares? ¿Cachai? Ponte tú. Y me decía, como yo estoy volviendo recién, no estoy jugando en ningún lado. Y le dije, es que la verdad no sé, voy a empezar a averiguar. Y parece, no sé si se hacen o no, esos campeonatos interescolares en el gimnasio, entre el colegio. Antes me acuerdo cuando tú no entrenabas ahí. Eran fiestas, pero increíbles, o sea, el gimnasio lleno, ¿cachai? Había mucho básquet, había mucha liga, ¿te fijáis? Y eso era importante. Esas ligas que se hacían, donde a gimnasio repleto, sí, claro, mucha expectativa, no se hacen ahora, pero sí se hacen campeonatos interescolares en el consejo local. Pero no son de esa connotación, no tienen ese brillo, ese entusiasmo. Claro, es increíble, es una fiesta. Que muchos puentealtinos vivimos. Sí, y claro, que lo recuerdan con mucho cariño, mucha emoción, digamos. Sí, claro, de hecho, Puente Tuyo, me acuerdo en mi época, no sé, tuvimos acá a Sagrados Corazones, a Alianza Francesa, o sea, Ignacio, hay gente que yo le cuento esto y no me cree. Me dice, no, estáis loco, ¿cómo viene? Bueno, Sagrados Corazones, Alianza Francesa. Dime. Verónica Rebeco quiere salir al aire, no sé si no. No, dame un segundo, la tiramos el tiro al aire. Sí, saludémosla, por mientras hacer un. Dale, pues, tirémoslo al aire, sí, siempre es bueno que nos esté escuchando la gente, el feedback. Verónica Rebeco. ¡Aló! ¿Con quién hablo? ¿Verónica Rebeco? ¿Tati o no? Tati. ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Se escucha o no? ¿Aló, Tati? Verónica Rebeco, ¿me escuchas? No se escucha, Juan Carlos, parece, ¿no? Dale, ya. Oye, y eso, bueno, volvamos volviendo al tema, ¿cachai? Ese, tener ese tipo de colegio acá era un honor para todo, para la comuna, ¿cachai? Así es, pues mira, y desde esa época, salimos muchos jugadores que, uh-huh. que fuimos a jugar profesional, desde esos interescolares. Oye, es increíble. Sí. Ahora, una de las cosas que te enseña el deporte, te estaba viendo aquí un programa, apechugando por esto, sí, tirando barrio. No, bien, es muy loable, muy... Muy confortable ver sí. como un ex alumno ¿no? sí, y un ex jugador que por cierto que te enseña el deporte te enseña a buscar el triunfo, buscar caerte una y dos, tres veces, sí, claro. Ser derrotado unas cuantas, fracasar otras cientos para no dejarse vencer. No, para nada. Ese era el lema. Sí, la disciplina. Podemos perder, pero nunca dejarnos vencer. No, por supuesto. Y eso, ese legado queda para el resto de la vida. Oye, cuando puse que venía el programa, varias gente te ubicaba, ¿cachai? De hecho, me habló el hijo del profe Soto, del industrial, ¿cachai? Me decía, oh, y cómo era el bicho, gran amigo de mi papá, fue alumno mío, ¿cachai? Me habló Martín Soto, el papá, ¿cachai? Sí. Me habló un amigo, el Nano también fue, el Nano Acevedo, fue alumno tuyo, ¿cachai? Todos estaban súper contentos porque estuvieras acá con nosotros, ¿cachai? Por todo lo que significaba, yo te encuentro, por eso esta sección se llama Puente Altino Exportación. Porque si bien es cierto, siempre he estado ligado a esta comuna, has tenido logros afuera también. Entonces, eso para mí es reconfortante tenerte acá, ¿cachai? Sé que te estás tirando de diputado. Me gustaría igual hablar de eso un poco breve, pero dime, ¿cuándo? Las elecciones son este domingo, po. Sí, pero respecto a lo que estaba diciendo al principio, yo sigo jugando básquetbol, tengo 53 años. Está ahí, es increíble. Pero juego, sí, claro, por la serie, digamos, mayores. Sí, claro. Y incluso, bueno, este año fue un... Mira, hace 2 años fui al campeonato mundial en Estados Unidos. ¿Ya? Y este año fue Italia. Mira. Es decir, el básquet, el deporte todavía me sigue arreglando estas cosas, ya un bonus track. Claro. Porque bueno, estoy obviamente ya de vuelta en el deporte, pero me encanta, es una pasión. Sí, claro. Mi corazón late por el básquet a full, entonces siempre lo voy a hacer. Hasta que ya no dé más, o sea, me tenga que sacar de la cancha. En camilla, güey. Claro. Oye, y el básquet, bueno, Puente Alto tuvo un club de básquet, o sea, tuvo un equipo de básquet. Entonces sigue, ¿no? Puente Alto. Sí, en pues. En algún momento estuvo en Di Mayor y todo. Ahora sigue. No, sigue en la liga profesional, el equipo de básquet, sí. Con diferentes. El año pasado descendió y este año está como la medianía de la tabla para abajo. O sea, pero sigue participando. Pero sí, entretenido, yo voy a ver los partidos, me gusta. Bueno, el básquet. Sí, claro. Consejo local sigue siendo la cuna ícono del básquet por el Taltino, el consejo local, ¿no? Sigue, claro, sigue ahí. Han arreglado las canchas, ¿no? Último cuando iba a jugar era un asco, ¿verdad? Mira, sí, han arreglado las canchas, se puede jugar, hay camarines. Ahora. Y tanto la asociación como la Unión Comunal hacen sus campeonatos ahí, perfecto, ¿no? Sí, claro. Siguen, digamos, en esa labor de ir fomentando el básquet, teniendo. Básquetbol para los peques, que es importante, la buenísimo. Semilla. Así que, bien, dale. No hay ningún problema. Oye, yo me acuerdo que el otro día un amigo, sobre todo, mucha gente me conoce como Luis, como Antonio, pero mucha gente me conoce como Mataco, ¿cachai? Y cuando me dicen Mataco, me da reminiscencia increíble. El Mataco ha salido del industrial y salió de tipo, ¿cachai? No sé si tú te acordáis. No, la verdad es que no. No me. No, mira, yo me acuerdo perfectamente, lo he contado mil veces. Porque siempre te preguntan, ¿en qué Mataco? ¿Cachai? Y bueno, era por el club Mataquito, ¿cachai? Que yo fui a entrenar, duró un día, güey, me puse a pelear, güey. Y después volví, bueno, ahí me dijiste, me acuerdo, no sé mi nombre, yo estaba en primero medio. Y tú me decías, puta. Porque tú me mandaste con el tío, el Tata, Pepe, el tío Pepe, grande, ya, tío Pepe. Ya. Me echó el día, pero que. Sí, güey. Era enojón, po, weón. Claro. Y bueno, cuento corto, de ahí, y tú me acuerdo que me decías, puta, yo primero no me conocía a nadie, entonces, Mataco. Un día me dijiste Mataco, pero por el tema, porque me habían mandado a entrenar ahí, porque no tenía liga, no tenía club federado. Y ahí quedé como Mataco, y bueno, el industrial, mi mamá me iba a buscar, ¿cachai? Al industrial, y decía Luis Antonio Vergara, y no conocía a nadie, po, weón. Entonces decía, parece mi papá, me dijo, parece que le dicen Mataco. ¡Ah! y ahí, ya, sí, el Mataco va en tal cosa. Mataco era conocido en toda la industria. Sí, en toda la industria. Después ya me hice más conocido. Oye, bicho, en serio, volvamos con el tema del candidato diputado. ¿Estáis bien? Quería hablar de política. No, quiero que lo digas igual, weón. ¿Sabes por qué? Porque yo lo conozco, weón. Ahora, no explayarse nada, pero solo dice. Tú no. Si quieres política, el otro día leí un post que decía que si quieres por una convicción, y eso es bueno. Por supuesto, es como una pasión del básquetbol, lo mismo. Late en mí el interés por hacer cosas distintas a las que se hacen. Fundamentalmente eso. Ahora. Yo estoy en un partido político, el Partido Progresista, y estoy con Marco Enrico Minami. Dale. Esa es mi línea. Dale. Y no tengo los recursos que tienen otros para hacer campaña, y en esta ocasión debo reconocer que he estado con algunas situaciones personales que no me han permitido hacer la campaña. Ya. Pero yo sigo en político de seguida. Hay gente que se enteró que yo voy de candidato sin campaña y me van a votar igual por mí. Entonces. Eso a mí me alienta, me da mucho ánimo. Sé que probablemente en esta ocasión tampoco va a ser porque es difícil, hay que tener mucho dinero, una cantidad importante de otras cosas, claro. Apoyo político y todo el cuento. Pero de a poco vamos avanzando, cada vez nos acercamos más en mi camino, el recorrido. Y yo lo voy a seguir haciendo, voy a seguir en esto, en tanto siga habiendo gente... gente que te apoya. No, y mientras siga habiendo pensiones miserables, mientras siga habiendo abusos, colusiones, arbitrariedades, en fin, mientras el deporte no se desarrolle como debe desarrollarse para los peques, para los chicos, yo voy a seguir en esto. Así que, y como veo que no va a cambiar mucho, parece que es eterno. Entonces voy a seguir hasta después de muerto en esto. Exacto. Te imaginas. Oye, buena, bicho, yo primero que todo te quiero agradecer, hermano. Te quiero agradecer. Es raro entrevistarte, Víctor Ortiz, la verdad. ¿Cachai? Porque como decía hace un rato, todos los que invitaba a Cuentaltino Exportación no conocía a nadie. ¿Cachai? O sea, lo invitaba por su obra y todo. Pero a ti te conozco, entonces yo sé que. Nada, te deseo toda la suerte del mundo el domingo. De hecho, vaya a tener un voto, ya tienes un voto el mío. ¿Cachai? También voté por ti. Ah, muchas gracias. Sí, la verdad. Y nada. Muchas gracias. Feliz de recibirte en este programa. Lo que necesité acá estamos todos los jueves de 8 a 9. Es un programa netamente de rock que está dedicado a la banda emergente en Puente Alto, que es otra cuna, ¿cachai? Correcto. Entonces, mira, pero queríamos tener. Lo que quería decir y señalar, lo estaba pensando ahora y lo he pensado en un tiempo, como un reclamo, en general no reclamo, o sea, es como jugar básquetbol. Mm-hmm. Me pegan, pero no hay que reclamar. No, bueno. Exacto, no hay que demostrarle nada al contrario. Claro. De acuerdo. Pero claro, mira, yo soy puentealtino. Mm-hmm. Nací en la comuna hace 53 años. Claro. Criado acá. Y cuando tú encuentras que los partidos políticos envían candidatos que son de Las Condes, de Providencia, de Vitacura, de todas partes de Chile, pero no Puente Alto. Y dicen que sí, y ellos en su discurso dicen que confían en la gente de Puente Alto, que Puente Alto tiene que salir de su desarrollo, y tiene la gente, y creen en la gente, pero los candidatos no son de Puente Alto. No, para nada. Y cuando hay que ofrecer puestos, por ejemplo, en cualquier parte, sea el municipio, sea el gobierno, etcétera, los puestos clave de gente que es capacitada, ingenieros, son todos para gente también de afuera, no de Puente Alto. No. Yo digo la confianza en los Puente Altinos. Yo nací en Puente Alto, soy profesor de educación física, estudié psicología, soy psicólogo, tengo un magíster en educación y me creo absolutamente capaz de ser diputado, alcalde o lo que venga, para tratar de intentar transformar este Puente Alto para lo que yo quiero, lo que yo sueño. O sea, Puente Alto para los puentealtinos, ese es el Puente tema, Alto, ¿no? Exactamente. Sí, claro, una ventana y oportunidades para la gente de Puente Alto. No de caridad. Claro. No de caridad, sino que yo confío porque vivo en Puente Alto y voy a seguir viviendo y no me voy a cambiar de comuna. De verdad. Voy a seguir acá y las transformaciones las voy a intentar hacer acá. No quiero irme a la comuna, al Parque Bicentenario, en la comuna de Vitacura, donde está, ¿cierto? A visitar el Parque Bicentenario. Sino que quiero hacer un parque ahí en el Cerro La Ballena, que lo estamos mirando precioso. Sí, está precioso acá. Hacer un parque, el Cerro La Ballena, para que los puentealtinos lo vayan a visitar ahí, aquí, en la comuna. Exacto. No allá en Vitacura. Exacto. Buen mensaje, bicho, la verdad. Bueno, eso en general. Está claro. Estoy dando lata con esto de la política, pero. Para nada, de hecho, no, está claro. Bueno, agradecerte la visita, la verdad. Para mí es un honor tenerte acá, para la radio, para el programa, ¿cachai? La verdad, lo que cuentes, lo que necesites, cuenta conmigo, cuenta con el programa. Esto es una vitrina igual, ¿cachai? Estamos todos los jueves, llevamos 6 meses trabajando ya acá. Y nada, pues, tenerte para acá. No, se agradece, Luis, y de verdad escucharte, ver cómo levantas esto, el esfuerzo que pones, la pasión, me enorgullece. Como profesor, dale, tuyo. Sí, no. Así que, para mí, un gran motivo aquí venir acá y saludarte, saludar a la gente que te escucha. Así que, nada, cualquier cosa, en cualquier momento tú cuenta conmigo para cualquier cosa. Oye, al revés, igual, lo mismo. Mira, dice acá una amiga, estamos en redes sociales, ¿cachai? Dice: hay que votar por candidatos puentaltino, escuchando el programa. Un saludo para ti, Fanny de Orellana, compadre. Saludos, Fanny. Un saludo a Fanny. Increíble, este es el feedback que tenemos con nuestro radio escucha. Estamos en Puente Alto Rock and Roll. Gracias, bicho, por tu visita. La verdad, increíble, ¿cachai? Hay muchos temas que podemos retomar en otro programa. Hacer un programa que sea exclusivo, ¿cachai? Hablar del básquet, un contratino como tal. Entrar más en detalles, ¿te fijáis? Pero nada, están las puertas abiertas de este programa para ti. No, nada, mira, felicitaciones a ti y cariño inmenso para los vecinos de la comuna Puente Alto. Y bueno, y Pirque, San José de Maipo. Así también. Es. Dale, Juan Carlos. Gracias. Juan Carlos, nos vamos con el segundo tema de corte después de haber escuchado Radio Escuchas al señor Víctor Ortiz Avendaño, compadre, mi profe hace mucho tiempo, no voy a decir cuánto, pero mucho tiempo. Un saludo para el bicho, ¿cachai? Todos lo conocen acá en Puente Alto como bicho, así que nada, agradecido por tu visita, bicho. Juan Carlos, nos vamos con el segundo tema de corte, seguimos en Puente Alto Rock and Roll, estamos poniendo power, le estamos poniendo magia a este programa, a esta comuna. Se ve increíble el Cerro La Ballena, la Cordillera de los Andes, Puente Alto, las Vizcachas, el Cajón del Maipo como tal. El otro día tuvimos a la Marcela Mella de la agrupación Puente, de la agrupación No Alto Maipo acá. Hemos tenido grandes invitados como los de ahora. Así que nos vamos con un segundo tema de corte en Puente Alto Rock and Roll con un tema de Metallica, ¿no, Juan Carlos? Que es el tema del álbum Cannibal, con ustedes, Four Horsemen, en Puente Alto Rock and Roll. Drawing mirror. Ya volvemos. ¿Estamos al aire, no, Juan Carlos? Perfecto. Eso fue Four Horsemen del álbum Kill 'Em All de la Metallica. Sí, aquí estamos, aquí la estamos tirando. Me dice, ya llamamos la Tati, Tati, te estamos escuchando. ¿Por qué no sacamos al aire a la Tati ahora? Sí, me dice que está, ya llamamos. Bueno, un saludo para ti, Tati, no lo podemos sacar del aire, así que... Ah, vale, me va a mandar un mensaje en mensaje vos, dices tú. Excelente. Oye, chicos, estamos regalando una entrada. Mi amigo Dani de Pleno Puente, compadre, tiene un evento este día viernes 24 en el Centro Cultural, Espacio Cultural Pleno Puente. Esto queda en Santo Domingo 178. Es a partir de las 21 horas. El viernes 24 está Fiscales Ad Hoc. La entrada vale, la preventa vale 5.000, la segunda preventa 6.000. Y entrada general el día del evento 7.000. Nosotros, como Puente Alto Rock and Roll, estamos en disposición de regalar 3 entradas, así que las personas que tengan interés en estas entradas, son entradas personales para ir a ver a Fiscales, gran banda de punk rock antiguísima, un clásico en Puente Alto, compadre, llame al Puente Alto Rock and Roll al teléfono 228727871. Tenemos 3 entradas para ustedes, así que llamen nomás, son entradas personales y las vamos a ir regalando a medida que pase el programa. Y si no, a la fanpage de Puente Alto Rock and Roll. Además, estamos regalando entradas también, 3 entradas también para el evento que se efectúa el día viernes, sábado 25 de noviembre en Bar 38, acá al frente, donde va a estar, tener un cartel increíble, compadre, va a estar bandas como 2X, Chaikura, Fases y además Crew Bastard. Es un evento organizado por productora Moby Dick. También tenemos 3 entradas para regalar. Así que llamen, chicos, y se basen acreedores de estas 3 entradas para Fiscales y 3 entradas para el Raza Rock Fest. Oye, así que estamos bien. Espero que les haya gustado la entrevista con Víctor Ortiz, compadre, una persona increíble. Me dice la Tati, ya, aquí lo va a leer, lo vamos a leer tu mensaje, Tati. Fanny, por otro lado, está, dice, pucha, no tengo para llamar, me hubiera encantado, así que... La misma chica que dijo que hay que votar por candidatos Puente Altino. Dale, seguimos Puente Alto Rock and Roll. Pronto tenemos, muy muy muy pronto tenemos a la banda Mal Profesor. Oye, a todos estoy aprovechando que están ustedes, profesores, vamos a hacer un video. Hoy día se promulgó la nueva ley de educación. ¿Sí? Yo estoy pendiente de la tele, ¿no? Y la Viachelí con todo el tema ahí, haciendo toda la personalidad. Me puse a interesarme un poco el tema, la verdad, no entendí mucho. No sé cuáles son los cambios que va a hacer, pero sí. Más o menos bueno, más o menos malo, uno nunca sabe, ¿cachai? Pero dale, eso es. Tenemos pronto a la banda Mal Profesor. Gabriel, ¿cómo estás? Primero que todo, saludémonos. Tírame el aplauso, Juan Carlos, por favor. Gabriel, de Mal Profesor. Muchas gracias por la invitación. Saludos a ti. A toda la gente que está escuchando, a todo Puente Alto, gracias por esta instancia que nos dan, así que pulento, hermano, gracias. Dale, ¿no? Y teníamos este compromiso de invitación hace rato, güey. Sí. Yo lo había hecho con tu señora, contigo, lo habíamos hecho cuando los conocimos. Mi manager, por favor, mi manager. No, manager, ¿verdad? Estrictamente profesional nuestro relacionado. Oye, güey, fue loco porque cuando los conocimos me dijo, oye, soy la manager, y dije, bueno, dale, pues. Oye, bravo, bravo. Sí, bueno. Sí, sí. Hemos logrado bastante con ella, así que le mandamos un saludo, así que está por ahí escuchando. Seguramente debe estar escuchando, va a enseñar online. Sí, debe estar ahí poniendo oreja. Sandra, un saludo para ti, Sandra se llama, ¿no? Sí. Saludo para ti, Sandra, sé que no pudiste venir, pero un saludo para ti. Oye, Mal Profesor, consulta, ¿dónde parte Mal Profesor? ¿Dónde son los inicios? ¿No? Pongan música de historia. Prehistoria. Sí, bueno, Mal Profesor, en resumidas cuentas, nace por allá del año 2009 como un proyecto netamente acústico. ¿Ya? Pero mi amor al rock lo va transformando a través de estos últimos años, diría yo. Ajá. Y Mal Profesor comienza, a pesar de que comienza como un proyecto totalmente acústico para bares completamente tranquilo, con el tiempo se transforma, como te digo, por mi amor al rock, se transforma a poco y se va convirtiendo en un power trio, que es lo que somos ahora. Mira, oye, ¿por qué Mal Profesor, perro? Siempre me preguntan lo mismo, pero... No creo, ¿no? No hay profesores malos, ¿no? Sí. Hay profesores malos y hay profesores buenos. Dale. Y los profesores malos también te marcan, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, yo explico el nombre como un ser antagonista a la vocación. Nunca me he considerado muy... No me considero que sea una persona que está... Que piense que el currículum me acorde a estos tiempos, ¿no? Claro. Creo que soy una persona un poco que contradice eso. Pero también el nombre se explica, no sé si ustedes conocen Another Brick in the Wall. Sí, obvio. ¿Ya? ¿Conocen sí, al profe, al profesor? Sí, obvio. Que maltrata a ese chico en un momento, al chico poeta, ¿sí? ¿Sí? Y lo marca de por vida, ¿no? Ajá. Tiene que ver mucho conmigo, porque yo también en algún momento me sentí identificado como el chico poeta que fue... Fue maltratado por un profesor. Exactamente. Ah, y mira, marcado también por malos y buenos profesores. Sí, claro. Entonces tiene que ver un poco con eso, con el mal profesor que te marca, con el ser antagonista que no está muy de acuerdo con la sociedad actual, con el sistema educativo. Ajá. Y también con que los malos profesores también de alguna forma dejan huella, ¿no? Para sí, claro, bien o para mal. Como los buenos profesores dejan buena huella, los malos profesores dejan, o sea, una huella, porque también de evitarla tampoco. Exactamente. Oye, y el tema de la influencia de banda, de la banda. ¿Qué influencia tiene Mal Profesor? Mal Profesor tiene varias influencias. Como te decía antes, tiene varias influencias acústicas. Yo creo que las influencias acústicas son muy chilenas. Uh-huh. Tienen que ver mucho con Víctor Jara, con Violeta Parra. Ah, buenísimo. Después de yo hacer mucho rock, descubro a estos seres por allá cuando tenía como 20 años y transforman un poco mi perspectiva, la mirada social. Escuchar Víctor, pues sí, te cambia todo, te cambia todo. Tu vida. Yo creo que es la historia de muchos músicos actuales, ¿no? Entonces conocer estos personajes que de alguna forma encaminan la música chilena y el folclore nacional, con una música con mucha estética, con mucho corazón y a la vez con mucha pasión, de alguna forma son los primeros rockeros y sí, me siento identificado con ellos y empiezo a buscar por el tema acústico. En ese tiempo no buscaba mucho, buscaba simplemente hacer rock con guitarra de palo, ¿no? Ya, ya el tema de las bandas me había aburrido un poco por la responsabilidad. Volviste a la raíz, a lo acústico. Sí, ¿no? Sí. Entonces estuve vagando por Santiago y por algunas regiones con Mal Profesor como proyecto acústico. ¿Ya? Me dio bastante buenas satisfacciones. Sin embargo, hace 2 años surge una postulación a IGP Records, a la cual postulo como cantautor, instrumentalizado con Marcelo que me acompaña en las baterías. Y tiene muy buena recepción y esto se empieza a deformar de a poco y a convertir en una banda. Por ahí entra Jaime Triviño también, dale, que es el bajista actual. Y sin querer volvimos nuevamente a hacer un retroceso, a evolucionar a Mal Profesor Acústico, a un power trio. Power trio. ¿Qué le queda así que debo destacar? Queda como un proyecto de música consecuente, ¿no? Desde un comienzo. A nivel de letras, nivel desde, de música también, sí, ¿no? Desde mis primeros pasos traté de marcar una diferencia, tratando de hacer música con sentido. Hay okay, muchas bandas metaleras, hay muchas bandas rockeras, pero yo creo que hay pocas bandas que te remueven los sesos con las letras y que te hacen pensar. Yo creo que el principal objetivo de nuestra banda es de alguna forma hacer pensar, concientizar a la gente y hacerla reflexionar para lograr un cambio. Oye, y eso es lo más importante que quiero destacar de mi banda. No, por supuesto. Hoy en base a eso mismo, queremos hacer escuchar a nuestro radio escucha, sorprendernos con sorprenderlos con Mal Profesor. Juan Carlos, ¿cómo estamos para tirar el temita? Este es un tema sí, un poco de amor, un poco de... Tema. Mira, Mal Profesor tiene distintas temáticas. Dale. Dentro de ella escribe un poco de poesía, un poco de experiencia, un poco de amor, un poco de concientización social. Dale. Y este es un tema que surge por ciertas experiencias de vida cuando era adolescente. Y bueno, los temas que yo escribo traspasan el tiempo, nunca se terminan en cierto periodo, sino que pasan los años y los voy finiquitando. Y este es un tema muy antiguo. El talento queda, sí. Sí, es un tema que le gusta mucho a las personas cuando lo tocamos, por eso que es el primer tema que está más trabajado y lo traje para que lo escuchen. Preséntalo tú mismo, ¿cómo se llama el tema? Se llama Animal. Animal, importante rock and roll de la banda Mal Profesor. Se lo dejamos, chicos, de ahí recibimos su respuesta. Si les gusta el tema, llámenos, avísenos a la fanpage Animal de la banda Mal Profesor en Puente Alto Rock and Roll. Tírala, Juan Carlos. Yeah. Oh, Bueno, chicos, eso fue Animal de la banda Mal Profesor, compadre. Les gusté. Sí, obviamente va a tocar en vivo, Gabriel. Te estamos preparando un tema. Por mientras, solamente hacemos la pausa correspondiente que corresponde a nuestros colaboradores. Son los que nos dan la posibilidad de hacer este programa. Por favor, tiene que ser infaltable. ¿Ah? Y en este caso, vamos con, primeramente, con Bar 38, el bar número 1 Puente Alto, compadre. Esto queda en Avenida Concha y Toro 685, paradero 38 y medio de Vicuña Maquena. Esto es en Puente Alto, obviamente. Hoy día, mañana y creo que el sábado hay karaoke night, compadre. No, este sábado hay una tocatita, que ahí la vamos a contar. Pero hoy día y mañana hay karaoke night. La gente que le guste cantar puede acercarse a Bar 38. Hay, obviamente, el tema de las cervecitas, compadre. El tema de la soa y sol, escudo, Kunstmann, Austral. La cerveza que quiera, la ita, compadre. A esta hora, Gabriel, ¿cómo estaría una chelita? Y más encima, compadre, hay una línea artesanal. Hay Gold, Amber, Stout. Compadre, les digo, nos matamos. Y Bar 38 lo tenemos acá al lado, ¿cachai? De aquí lo vemos, ¿cachai? Entonces, es increíble. Un bar que está funcionando hace más de 12 años con gran historia y gran éxito. Así que, Bar 38. Saludos para Memo, para Juan, para el Liceo, compadre, que siempre nos escuchan. Así que, nada, Bar 38 en Puente Alto Rock and Roll, una vez más, apoyando a la escena under puentealtina. Y no solo puentealtina, sino de la región metropolitana. Y seguimos con nuestro próximo colaborador, Juan Carlos. Se viene la mejor tienda de souvenir. Metaleros rockeros en Puente Alto. Esto es Cuervo Rock. Cuervo Rock de mi compadre, amigo y hermano Rodrigo. En Avenida Concha y Toro, 1315, local 45, 46 y 47. Estacionamiento Home Center Lab Merced. Nuestro colaborador más antiguo, compadre, más antiguo. Si usted quiere polerones, jockeys, poleras, tazones, vaya Cuervo Rock, peluches, muñequeras de rock, de metal, de todo, compadre. Juan Carlos va a encontrar las mejores poleras que veis en Chile. ¿Ah? Me parece que sí, hay unas por ahí con mi compadre Rodrigo, weón. Muñeca inflable, parece que tenía. ¿Por qué? ¿Para qué quiere una muñeca inflable, weón? Consíguete una polola mejor, Juan Carlos. Eso es Cuervo Rock, chicos. La nuestro colaborador más antiguo de rock y metal, souvenirs, compadre, hay zapitas, hay collares, todo lo que. O en polerones de rock, de metal, gorros, jockeys, lo que quieran. Vayan a Cuervo Rock. Repetimos la dirección, Avenida Concha y Toro 1315. Cuervo Rock en Puente Alto Rock and Roll. Esos son nuestros colaboradores, compadre. Estamos felices de tenerlos, son súper fieles, siempre apoyando a la escena rock puentealtina, compadre, a las bandas emergentes. Rodrigo ha dado también buenas promociones, así que nada, felices. Seguimos con nuestros colaboradores. Ojo, escucharon hace poquito tema de Mal Profesor y lo que se está escuchando ahora, en Prisionero también de Mal Profesor. Y nos vamos a ir con un temita, primero un tema de corte, Juan Carlos, y volvemos con lo que están pidiendo muchos, que es una versión acústica de Mal Profesor. ¿Cómo se llama? ¿Qué tema va a tirar Gabriel? ¿Acústico? Sorpresa, mira, bacán. Genial. Entonces nos vamos con este tema que está increíble. Se llama Fuera American Band. La gran banda americana que es Grand Funk, compadre. Este tema fue el loco porque fue como en respuesta a los ingleses cuando dijeron los americanos no tienen grandes bandas. Esto es Buen American Band de Grand Funk. As long as we can make it. Ya amigos, eso fue Buena American Band, de la pedazo de banda que se llama Grand Funk. Oye Fanny, te respondemos a ti. No tengo... Ah, sí, dice Fanny Orellana, te acabas de ganar una entrada para ir a ver a los fiscales a todo Capleno Puente. Aplauso por favor, Juan Carlos. A fiscales, compadre, en pleno puente. Primera entrada. Saludo para ti, Fanny Orellana. Te manda Gabriel, te mando yo. Te acabas de ganar una entrada para ir a ver a fiscales al pleno puente. Con guatacas, con Malintencionados y otras bandas más que no ubico mucho, pero guatacas, Malintencionados, bandas Puente Altina. Así que Fanny Orellana te acaba de ganar una entrada para ir a ver a fiscales ad hoc en pleno puente. Así que seguimos con la entrevista y ahora está lo prometido deuda, pues amigos. Se viene el tema acústico de Mal Profesor en Puente Alto Rock and Roll. ¿Cómo se llama, Gabriel? El siguiente tema es un tema muy antiguo que se llama Políticos Mentirosos. Políticos Mentirosos de la banda Mal Profesor en Puente Alto Rock and Roll. ¿Ah, no, cómo vamos aquí? Sí, aquí, dale. Ahí estamos bien. ¡Uy! ¡Se va! ¿Sí? Sí, dale, dale, la tirado. Se corta. Ya, amiga, te ganaste la entrada. Eres la hermana de Tati y Rebeco, te conocemos perfectamente. Así que te ganaste una entrada para Raza Rock Fest en Puente Alto Rock and Roll. Gracias por llamar, sé que no supimos dar con la conexión. Pero dale, se da nomás, estamos regalando hoy día, regalando todo. Oye, Gabriel, una consulta. Próxima, ¿dónde encontramos al profesor? ¿En qué plataformas? Van Profesor está en todas las plataformas, hace unas semanas ya está en Spotify, está en Instagram como Mal Profesor Oficial. En Facebook está el fanpage mal.profesor. Ahí están todas las novedades y todas las tocatas que se vienen. Y se vienen varias, te diré. Perfecto. ¿Dónde van a estar los más próximos? Yo tengo por aquí anotado. Por ahí hay una tocatita que anoté. Sí. Están, espérame, van a estar pronto, por lo que entiendo. Espérame. Yo me metí por ahí, compadre. Estuve averiguando, soy recopuchento. Así que te dije, no, pero tengo que llevarle la primicia. Subiste una. A ver, ¿dónde van a estar? Mal profesor. Mira, no la tengo acá en este momento, pero bueno, ya la vamos a encontrar. Por mientras, por el favor. 29 vamos a estar en el bar La Juguera. La Juguera. Con los asociados y la banda Ilusión. Mira. A las 22 horas. Eso es el 29. Lupita, este 29 de noviembre. Este 29 de noviembre. Perfecto. Cada día miércoles. Increíble, va en La Juguera. ¿Dónde está ubicada La Juguera? En el barrio Bellavista, en la calle Santa Filomena, no me acuerdo la dirección. Luego estamos el 15 de diciembre en el bar Hambre, uh-huh. En Santiago, un día viernes. Creo que eso empieza a las 21 horas y creo que va a ser gratuito. No sabemos con quién vamos a tocar. Perfecto. En enero tenemos una fecha por ahí, no sé si la habrán contado, en el Moby Dick. Así es, sí está confirmada esa fecha, compadre. Y luego nos detenemos, creo, y hay una fecha para volver a clase el próximo año, creo que el 2 de marzo. Sí, el 2 de marzo en mi bar. Dale. El próximo año. Mira, buenísimo, mira. Harta tocata, harto movimiento, mal profesor. Juan Carlos, nos vamos con la tocata este fin de semana, ya terminando el programa. A grandes rasgos se vienen buenas bandas, compadre. Mira, el 18, este sábado 18, Trash Metal Fest. Van a estar en Bar 38. La entrada vale 2 luguitas, compadre. Esto es en Avenida Conchitoro 685. Va a estar organizando, viene Cianuro de Concepción, District Watch y Metal Dome. Estas bandas tocan el día 18 de noviembre desde las 3 de la tarde. Esto es la tardecita, de noviembre en Bar 38. Después, por ahí tenemos un evento de beneficio en Bar Moby Dick, compadre, el mismo sábado en la tarde, de las 3 hasta las 29. El evento se llama Every Brooklyn. Es un evento de beneficio por un socio que se le quemó la casa. Block Style Crew, harto rap, apto hip hop, compadre. Va a estar buenísimo. Eso es de la entrada final, vale 2 luquitas. Es de las 3 hasta las 21 horas. Posteriormente a eso, tenemos un evento de beneficio, compadre, un bingo solidario. Quería nombrarlo, el sábado 18 de noviembre, desde las 4 hasta las 12 de la noche, en el Teatro Palermo. Es un bingo beneficio de nuestro amigo Willy, compadre, que tiene un tema de salud importante. Es apto para todo público, van a ver bandas como Rinoceronte, El Pago de Chile, etc. Así que vayan a apoyar, compadre, vayan a apoyar al bingo solidario de nuestro amigo Willy. Esto es el 18 de noviembre, de las 4 hasta las 12, en el Teatro Palermo. Después nos vamos, el día sábado viene Legion Under Metal con bandas como Battle Rage, Cadalso, Ingel, Abstinencia y Silencia. Esto es el sábado 18 de noviembre, desde las 22 horas, en Avenida Concha y Toro 019, adhesión 1000 pesitos nomás, compadre. Esto es en Centro de Eventos Moby Dick. Ahí tenemos una tocadita un poquito más pesada. Ahí está, se ve bueno eso. Se ve bueno, se viene bueno. Después viene el día viernes, mira, se me había pasado esto, un rock abstract. Viene una banda argentina que se llama Tamadre, artistas invitados, Dual, Dejo Test. La preventa vale 2 lucas. Esto es en Avenida el viernes 24, en Avenida Concha y Toro 019, esquina Eizaguirre, local Moby Dick. Esto es mañana. Así que desde Argentina, la banda Tamadre. Increíble, estamos internacionales, Juan Moby Dick. Increíble. Ay, y para rematar, compadre, en el PROC de este sábado al otro, el pedazo evento a nivel nacional, weón. Se va, le puse. Raza Rock Fest, compadre. Es un evento organizado por la productora Moby Dick, donde van a estar bandas como Crew Bastard, Chaikura, compadre, una pedazo banda Puente Altina, Crew Bastard igual. Y va a estar Faces también, que es pedazo banda, son unos chicos de afuera que lo escuché en Moby Dick y qué loco. Esto es el 25 de noviembre. Obviamente en Bar 38, venía con Cheitoro 685, desde las 21 horas. La preventa ya se está vendiendo acá en Bar 38, solo 2 luguitas, aproveche. Vaya ahora porque el día del evento va a estar a 3 lucas. No son entradas muy caras, pero aproveche, si puede ahorrar una luquita, esa luquita se le puede transformar en una chela. Ay, ay, ay, qué bueno. Y Excelente. Y como cabeza cartel de ese evento está 2X. Qué media pedazo, banda. Un clásico. Padre. Así que ese evento es el próximo sábado 25 en Bar 38, organizado por productora Moby Dick. Esas son las tocatas este fin de semana, compadre. Se viene increíble el fin de semana en Puente Alto. Mucho movimiento, mucha tocata. Eso es bueno, se están dando varias cosas, compadre. Y la idea es que, perdón, el día, me queda una. Viernes 17 de noviembre, 22:30. Entrada general 2 lucas, lista de invitados 1500. Se viene el Furúnculo Fest. Vienen bandas como Pantano Oscuro, Barbeta y no, otra que no ubico. Pero bueno, va a estar increíble. Furúnculo Fest en Bar Moby Dick este viernes también. Así que estamos listos con las tocatas este fin de semana. Mucho movimiento, mucha onda. Harto rock. Harto rock. Harta cultura. De todo, hasta hip hop, de todo un poco, compadre. Así que se viene increíble, increíble. Hoy día estuve regalón. Me dice la Andrea acá de la cabañita que está al lado de nosotros. Me dice, Antonio, estuviste regalón hoy día. ¿Ah? Se fueron todas las entradas, compadre. Se hizo una invitación general también en redes sociales para la gente que vaya a ver el rock, Raza Rock Fest. Juan Carlos, estamos ya finalizando el programa. Increíble, agradecidos por los invitados. Gracias, Gabriel, por tu asistencia. Dale, la verdad ha sido un honor tenerlo. Muchas gracias a ti por la invitación. No puedo irme sin antes despedirme y mandar un saludo a las otras dos puntas del grupo, Jaime Triviño, que es el bajista que andaba viajando en Isla de Pascua, un viaje que no lo podía cambiar, y Marcelo, que venía desde Viña y no alcanzó a llegar, que lo hubiera encantado estar aquí. A mis hermanos, un saludo afectuoso. Saludos a ellos. Exactamente, y a toda la gente que apoya a través de las redes sociales y a los que nos están mirando ahí, que son varios. A los que están siempre apoyando, obviamente, vaya un abrazo para ellos. Excelente. De mal profesor. Oye, y para Sandra también, por tu manager. Obviamente. Un beso especial para ella. Nada más. Ya, chicos, estamos terminando el programa de Puente Alto Rock and Roll. Nos vamos pronto, pero nos vamos a ir con pedazo tema. Pedazo tema, lo elegí, Juan Carlos, pero lo tienes por ahí, parece. Empieza a tirarlo porque este tema se viene increíble. No quería terminar, no podemos terminar un programa tan bueno como el de hoy día sin un pedazo de tema. Este tema está dedicado, de dicho por Igor y Max Cavalera. Está dedicado a la lucha, a la guerra que hasta el día de hoy se da entre Palestina y el corrupto pueblo de Israel. Este tema se llama Territorio de Sepultura en Puente Alto Rock and Roll. Muchas gracias, un programa más, esto lo hacen ustedes. Y muchas gracias a los invitados. Y dale, Juan Carlos, pedazo de tema. War for Territory!